Daniel Horacio Tonso. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Juan José? Buen día para todos tus oyentes. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Digo, con semejante quilombo que hay en la macroeconomía, pero sobre todo en la micro, en la diaria. ¿Qué se puede contar por estas horas en materia económica? Y bueno, después de las elecciones de las PASO, donde al día siguiente se produce esa gran devaluación del dinero, del peso argentino, empezó a verse la toma de medidas que un poquito nosotros decimos que al gobierno no le cae bien la toma de estas políticas, pero que no les quedó más remedio que tomarlas, que no es ni más ni menos que el diferimiento de algún tipo de obligaciones, sobre todo en las letras del Tesoro y las LELAC, o sea, obligaciones del gobierno en su vencimiento, y medidas de control del tipo de cambio, que si bien son medidas que se han tomado tardía y que se han tomado para evitar mayor sangría por las políticas que ellos mismos habían generado, son medidas que son correctas y que tienden a tranquilizar el tema del sistema financiero, tranquilizar el tema de de algún tipo de posible corrida en algún corrida bancaria, etcétera, etcétera. Es decir, que la toma de medidas que se realizaron la semana pasada con el reperfilamiento, que no es ni más ni menos que el corrimiento de las obligaciones que tenía el Tesoro para aquellos que tenían letras del Tesoro, o sea, LELIT o LE CAPS, que son así como se denominan, sino también la imposibilidad de la compra de más de 10 mil dólares por mes para las personas físicas. Que las empresas no pueden comprar dólares para atesorar, el tema de que se deben liquidar las exportaciones y traerlas dentro de un periodo perentorio, cosa que hasta la semana pasada estos exportadores no tenían ninguna obligación de traer los dólares al país. Y lo que hace es un ordenamiento y ni más ni menos que lo que debe realizar en una economía que es aplicar al dólar para el comercio exterior. Es decir, que el dólar deba servir solamente para cuando los importadores necesiten esos dólares para traer algún bien de cambio, alguna compra, alguna maquinaria o alguna importación que se realice para mejorar, digamos, la producción en la Argentina, Claro. o para los exportadores que cuando venden se hacen de esos dólares y luego lo traen al país, lo canjean en pesos y eso va a la reserva del Banco Central. Y en la economía real, bueno, todo este desfasaje, esta devaluación que hablábamos al principio, no hace ni más ni menos que hacer mella en los precios de todos los alimentos, los precios de todo lo que se llama canasta básica, canasta de medicamentos y todos los tipos de productos que en la economía real han subido con el mismo reflejo que se ha devaluado el peso. Y bueno, no acompañado por el poder adquisitivo, ya que los salarios están muy por atrás de los crecimientos de los otros precios de la economía, y esto hace que cada vez haya menos poder de compra. Y eso repercute, por ejemplo, en el consumo de los supermercados, que todos los meses va cayendo respecto al mismo mes del año anterior, y eso hace también a que en la Argentina haya cada vez menos cuota de bienestar, ¿no? Ahora, cuando Alberto Fernández, el que ganó las PASO y que seguramente va a ganar y por afano la elección el 23 de octubre, o el 27, dice el dólar está bien a 60, pero el dólar estaba a 40, algo así. Digamos, para explicarlo más en castellano, porque mi tía de Escalante, mi tía Graciela, que quiero mucho, cuando cobra la jubilación, junto con Raimundo, su marido, se entran a mirar y cuentan los billetes y ven que tienen que pagar algunos remedios, que tienen que pagar la cuenta. Viven al día, ¿no? O sea, no tienen deudas, pero digo, ¿qué tienen en la mano, digo, y por qué se habla del dólar? ¿Por qué los precios siempre se disparan cada vez que se habla del dólar? ¿Por qué el dólar estaba barato, según para algunos? Pues, digo, ¿cómo traducimos esa realidad virtual al día a día? Está bien, el dólar es como lo decíamos, lo hablábamos recién, es una moneda que sirve para el intercambio en el comercio exterior. Lo que pasa es que en la Argentina refleja en los precios. El dólar se tiene en cuenta no en valor absoluto, sea 50, 60 o lo que sea, sino en relación a todo, al valor de esa moneda en los distintos países que no tengan como moneda el dólar. Es decir, en Brasil en relación a su moneda, en Chile en relación a su moneda. Esto es para que en el comercio exterior, como bien lo decíamos recién, haya competitividad entre los distintos países. Sí. Pero esto no debería reflejarse en la economía real. Es decir, hay productos que tienen componentes que se importan, y eso deberían tener, cuando aumenta el dólar, algún tipo de incremento. Y hay otros productos que no tienen en su composición nada de importado, por lo tanto no debería ser el incremento del dólar, no debería ser ningún argumento para incrementar su costo. Lo que pasa es que en la Argentina, a partir de este gobierno, en donde el mercado, o sea la oferta y la demanda, determinan cuál es el valor de los bienes y no hay intervención en ningún eslabón productivo del Estado, hace que la apuesta, digamos, la formación de precios la tomen el que más fuerza tiene para hacer lobby hacia esos precios. Es decir, que esto se corregiría dándole intervención a los eslabones desde que se produce un bien hasta que llega a la góndola. Hay varios eslabones en donde va pasando y cada uno le va agregando su cuota de margen de ganancia, cosa que no está controlada en este momento y se debería controlar a través de una ley de abastecimiento, a través de algún tipo de intervención del Estado, para que cada uno de los eslabones tenga una ganancia justa, y no se quiera hacer a través del precio de un producto ganar el mayor crecimiento de la economía. Esto es lo que pasa, no es muy difícil. O sea, si tomamos en cuenta el reflejo del dólar en productos en donde no tiene nada que ver en su composición, nada importado, nada que haga a que su costo se incremente, debería haber algún tipo de intervención del Estado que permita que eso no suceda, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, el Estado se lava las manos, como que se resuelva todo, total que reviente, una cosa así. Sí, por ejemplo, en agosto, más de todo la devaluación, la corrida cambiaria, la salida de depósito, el default selectivo de la deuda, el riesgo paga 2.500, el desplome de la bolsa, la inflación saltó por las nubes, el límite para girar las divisas. Hubo también casos en la economía real, por ejemplo, la harina se incrementó un 30%, el aceite un 25%, el arroz entre un 10 y un 30%, la yerba también entre un 10 y un 25%, las carnes un 25%, lo que hace que todo se vaya por las nubes. Y el consumo de agosto, como decíamos al principio, tuvo un decrecimiento en cantidad de 9,5%. O sea que todas estas variables aplicadas con este modelo de economía libre o de mercado, como lo quieran llamar, hace que los precios se incrementen por encima del valor de los productos, de la canasta básica, y el salario vaya muy por detrás. O sea, se llama, el salario es un bien perezoso, porque crece por debajo del crecimiento de los otros productos. Y esto, si las jubilaciones, si los empleos, etcétera, etcétera, tienen un costo o tienen un crecimiento mucho menor a los otros productos, evidentemente que se pierde poder adquisitivo y se rompe ese círculo virtuoso que hace que el motor sea el salario y que a través del salario se produzca un crecimiento de la economía. Vamos a terminar en el 2019 con un PBI 6 puntos por debajo de fines del 2015, en donde 6 puntos. entre 5 y 6 puntos por debajo, es decir, que hemos perdido producción, hemos perdido riqueza y nos han pasado por encima todo lo que sea cuota de bienestar, porque, como ya lo digo, cuando la gente pierde poder adquisitivo, pierde cuota de bienestar. También uno se explica por estos días el parate que hay acá en el pueblo, lo habrás visto, las calles vacías, no se ve gente, pero como nunca lo habíamos visto, y el reflejo también que lo pone Comercio y Justicia, el diario de Córdoba, el diario económico, que la recaudación de la provincia volvió a caer y ya son 14 meses en rojo, que viene cayendo 6,6 para abajo, marcó agosto. De acuerdo a lo que informó Finanzas de la provincia. Por lo tanto, eso redunda en, bueno, más problemas, ¿no? Por ahí para que se cierre el año. Sí, no, lo que pasa es que al haber disminución de la actividad económica, todos los ingresos de los estados nacionales, provinciales, etcétera, vienen en relación, digamos, de todo esto. Es decir, si hay menos ingresos por venta, hay menos ingresos por impuestos sobre ingresos brutos. A nivel nacional hay menos ingresos por IVA, menos ingresos por ganancia. Si hay menos empleo, hay menos ingresos por seguridad social. Es decir, si hay menos exportaciones, o liquidación de exportaciones, hay menos ingresos por comercio exterior. Es decir, siempre que hay recesión, los ingresos públicos, tanto nacionales, municipales o provinciales, Caen. se perjudican, ¿no? Sí. Y bueno, y para que el déficit fiscal de cero, porque es uno de los postulados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si hay menos ingresos hay que reducir los costos, y eso es lo que se llama ajuste. Claro. Los costos se reducen los costos sociales, se reducen los subsidios, se reducen todo lo que sea medicamentos oncológicos. Y bueno, y los pueblos no están ajenos a todo lo que pasa. Por ahí, en zonas más ricas como la que en donde estamos viviendo, más rica en cuanto a la producción, estoy Sí, hablando, sí, sí. tarda un poquito más en sentirse todos los efectos, digamos, que en los grandes conglomerados, en donde la gente vive, Al día. digamos, de un sueldo, o vive en sectores en donde se expulsa a través de, por ejemplo, la industria textil, que ha expulsado una gran cantidad de personas, porque la importación ha hecho de que la producción argentina decaiga. En los pueblos por ahí tarda un poquito más, pero también se nota, como decís vos, hay sectores como la venta de artículos del hogar, como la venta, o sea, de vestimenta, de textil, y todo esto, que si hablamos con los dueños, los titulares, nos vamos a enterar de que ha bajado un 30, un 35% esas ventas, y es producto de que la gente primero prioriza alimentarse antes de tener, digamos, un nuevo artículo del hogar, antes de tener una nueva vestimenta. ¿Qué es lo que pasa cuando se generan este tipo de estado de la economía, que son los recesivos, ¿no? Bueno, mañana Daniel vas a estar dando una charla aquí en Área, me parece que es la primera en estos tiempos que vas a estar allí en Belgrano, invitado por el Sí, Partido Justicialista. vamos a estar charlando con la gente que vaya, de lo que pasó, de los modelos, de la sustitución de importaciones, de cómo vemos el sistema financiero actual. Bueno, un poquito para que reflexionemos entre todos, para que pensemos cómo estamos y cuál es la visión que tenemos desde nuestro punto de vista de los dos modelos, del anterior y de este, y bueno, para que cada uno saque su propia conclusión, para que cada uno hable, opine, y bueno, desde su punto de vista, que es interesante para enriquecernos entre todos y para poder tener un poder de análisis un poco más amplio y por ahí ayudar a cada una de los sectores en donde nosotros participamos, ¿no? Seguro. Bueno, ya vamos a estar ahí también participando de esa jornada que se lleve a cabo, que se va a llevar a cabo mañana a las 9 de la noche en la sede de Belgrano. Daniel, un abrazo, gracias por este diálogo, ¿eh? Bueno, siempre un gusto estar en tu emisora y charlando con vos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí lo teníamos al contador Daniel Horacio Tonso. Escuchá Panorámico, el magazine más completo de la mañana. Con información, música, comentarios, entrevistas, móvil en directo y mucho más. Panorámico.